todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Romy Silva les habla en esta oportunidad y como siempre es un gusto compartir estos minutos con ustedes. En el día de hoy quería hacer referencia al tema de la educación y concretamente cómo a través de cada gobierno se han venido haciendo reformas que no son más que ajustes para cumplir con las exigencias que establece el modelo económico. Y no se abordan de forma seria los problemas reales que tiene nuestro sistema educativo. Esas reformas vienen desde gobiernos anteriores y se profundizan en la propuesta neoliberal de parte de quienes están en el gobierno actualmente. Ya desde el 2008 veíamos a través de la Ley General de Educación cómo se abrió camino a una modalidad de complementariedad público-privada, no solamente lo que es la construcción de los centros educativos, sino también la propuesta educativa. Con liceos que, por ejemplo, en 2014 aparecen gerenciados desde el ámbito religioso y el ámbito empresarial, que cuentan además del financiamiento de las empresas con la colaboración del INAU, del Ministerio de Economía y Finanzas, de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Manejan una propuesta educativa que se refiere a un modelo concreto y se presentan en una propuesta además de carácter público para los jóvenes de nuestro país, con esta modalidad que les estaba comentando de esa asociación del ámbito público y el ámbito privado. Y también se han propagado fundaciones que se presentan como una iniciativa ciudadana que plantean proyectos educativos que hablan de educación. Y esas fundaciones, que luego se van transformando, cuentan con actores concretos del ámbito político, del ámbito empresarial, y tienen una propuesta educativa que responde a determinados intereses ideológicos, que responden además a determinados intereses del sistema y del ámbito empresarial, como es el caso de U21. Al que se ha abierto las puertas ya desde gobiernos anteriores, porque la misma ha ido a exponer al ámbito parlamentario e incluso a nivel político contó con el apoyo de distintos actores, ya sea de los que hoy forman parte del gobierno o los que integran la oposición. Recuerdo que en esa instancia, cuando publicaron un libro, la visión opuesta a esa propuesta de EDUI21 fue la de Unidad Popular, con el maestro Gonzalo Abella, que allí estuvo presente en una visión completamente opuesta a la que se manejaba en ese ámbito. Y quería referir también a un artículo que fue publicado en Carmelo Portal, que pertenece al docente Daniel Rey de Colonia, y él hace referencia concretamente a una propuesta educativa que viene de parte de la empresa Montes del Plata. El docente plantea lo preocupante que es para una república soberana saber que nuestros jóvenes de la educación pública integran con la connivencia institucional espacios y proyectos educativos que vienen concretamente del ámbito empresarial, que reflejan intereses concretos. Esta empresa cuenta con un equipo técnico que realiza el relanzamiento de un programa educativo titulado Orientando Orientales, que está proyectado para el Liceo Público de Ombúes de la Valle. Y es importante recalcar que este programa viene funcionando ya de forma ininterrumpida desde 2015 al 2020, con algunas algunos cortes por el contexto de la pandemia, pero que es una propuesta que ya venía funcionando, que ahora se retoma y que se pone en funcionamiento con todo. Incluso el jefe de sustentabilidad y comunicaciones de esta empresa Montes del Plata expresa lo importante que es para ellos, para la empresa, a través de esta propuesta, conocer la efectividad de esos programas para asegurar que su accionar, es decir, que la acción de la empresa en la zona sea relevante y sea eficaz. Estos son concretamente los intereses particulares, los intereses del ámbito empresarial volcados al sistema educativo de nuestro país. Y se impone así una forma de actuar que es trabajada a través de un equipo de psicólogos y psicoterapeutas que trabajan en una propuesta que tiene la empresa, que está vinculada al ámbito laboral, con el objetivo de formar un modelo de operario con las características que la empresa necesita. Un trabajador que emocionalmente parezca estable, sumiso y eficaz al interés de la empresa. Vaya si aquí está presente la mercantilización en la educación, para cuando se dice que esos conceptos se manejan de manera inapropiada. Acá está también un atentado contra la laicidad y se atenta contra la autonomía en la educación. Estos programas, concretamente el que viene impulsando esta empresa Montes del Plata, cuenta además con un estudio que ha sido encomendado a una consultora privada, Indaga se llama la misma, que plantea que ese programa de la empresa es un rotundo éxito. Es decir, que estamos hablando de una consultora privada que hace un estudio de acuerdo a quién la contrata, y si empezamos a buscar quiénes integran esa consultora, nos encontramos que cuenta con todo un equipo de profesionales, doctorados en sociología, todos de la universidad, de universidades de España, que actúan de acuerdo a los intereses de la empresa que le contratan su servicio y que trabajan en nuestra sociedad y que establecen luego resultados que son de un éxito impresionante, resultados donde aparecen allí datos estadísticos de cómo la propuesta de la empresa Montes del Plata tiene un éxito impresionante sobre nuestra sociedad y los jóvenes de nuestro país. Muy triste, muy lamentable. Pero así como está esta empresa estableciendo esa propuesta, hay otras. Ya sabemos de la propuesta de UPM que estaba incluso establecida en su contrato. Esta también cuenta con una propuesta educativa que se expresa a través de su fundación. Una de esas propuestas está vinculado a la formación de directores de centros de formación docente en liderazgo e innovación educativa, liderazgo en lo que es la formación docente, ámbitos en los que no tiene nada que ver estos conceptos que se vienen manejando, porque son conceptos del ámbito empresarial que se vuelcan a la educación. Y si empezamos a buscar quiénes están detrás de esta propuesta educativa, está la Universidad de Harvard de Estados Unidos, apoya el Banco Mundial, y hay otras fundaciones que andan allí en la vuelta que están vinculadas con propuestas de educación de ministros, incluso que forman grupo de países de G20. Acá hay una clara intención e ideología detrás de estas propuestas educativas que responden al sistema educativo que promueve el sistema capitalista, que responden a los intereses del modelo neoliberal, que responden a los intereses del capital transnacional, que responden a los organismos financieros internacionales. Vaya si aquí está el imperialismo presente, vaya si acá está el atentado contra la libre determinación de los pueblos, contra la soberanía de los pueblos. Es importante recalcar esto porque después aparecen algunos actores políticos hablando de que el capitalismo ahora ya es bueno, de que el imperialismo no existe. Bueno, acá lo vemos vivito y coleando y bastan los ejemplos que estamos mencionando, vinculados concretamente al tema educación, que es un tema muy sensible porque estamos hablando de nuestros jóvenes, de nuestros niños, estamos hablando de las generaciones que vamos a preparar para el futuro. En todas estas propuestas no se menciona en ningún momento los problemas reales que presenta el sistema educativo. Acá lo que falta es involucrar a quienes saben de este tema, que son los docentes. Acá no se involucra tampoco al estudiante. Acá es necesario volcar presupuesto para la construcción de centros educativos confortables, con espacios amplios, que cuenten además con esos espacios que permitan el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes en lo que es el desarrollo psicológico, intelectual y el desarrollo físico, con espacios para el pleno desarrollo del deporte, de la educación física. Es necesario contar con equipos multidisciplinarios que permitan el diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje, el abordaje a tiempo de estos problemas. Vaya si es necesario horas de apoyo docente para todos aquellos alumnos que lo necesiten y más en este contexto de la pandemia. Y la educación sola no va a poder solucionar los problemas que allí saltan, porque en la educación, en la clase, ya sea en la escuela, en el ámbito del liceo, saltan los problemas que están en nuestra sociedad. Aquí se requiere además de un abordaje más amplio que exige de generar fuentes de empleo dignas, que exige la construcción de vivienda digna para las familias, que exige de planes de alimentación saludable, que exige de una propuesta política que apunte a dar solución a los problemas reales que presenta nuestra sociedad. Acceso a la vivienda, terminar con la desocupación, generar fuentes genuinas de empleo, la posibilidad de que las necesidades básicas sean cubiertas en cada una de esas casas, la necesidad de impulsar una propuesta diferente que permita además la formación de un ciudadano crítico, reflexivo, no para que se adapte a esta sociedad, sino para que la transforme. Esas cabezas no están propuestas en estos modelos educativos que son a los que silenciosamente se les abren las puertas a través de todas estas empresas que comienzan a brindar esas ideas de que la educación corre por otro carril y de lo que existe todo es malo y que no hay otro camino posible que el de adecuarse a las necesidades que establece el sistema y a las orientaciones que establecen los organismos financieros internacionales. Vaya si será necesario más que nunca pensar en la construcción de una alternativa que enfrente el modelo económico, una alternativa desde la izquierda. Vaya si será fundamental trabajar en el fortalecimiento de la militancia, en la organización, de llegar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, amigos, en tomar conciencia de que es posible enfrentar este modelo y que es necesaria una construcción de una alternativa real desde la izquierda. Para enfrentar además esa alternancia en el poder que ya se viene manejando, que más allá de los matices busca mantener y darle continuidad al modelo económico. Fundamental entonces trabajar en el fortalecimiento orgánico porque estamos convencidos de que es posible transformar esta realidad. Compañeros, lo voy a ir dejando por aquí en el día de hoy. Mañana siguen con el compañero Leonardo Luzardo y el comienzo de la semana con Eduardo Rubio. Buen fin de semana para todos.